por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café muy fragante. Si los cafetales curtieron sus manos, no tienen pesares, que es muy colombiano. Es el cafetero Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés. Valdez, Juan Valdez, Juan Valdez.